sí, es una afectación de su actividad, que eligieron hacer negocio con la vivienda y que entonces en algún momento algún tipo de regulación iban a tener, ¿no? Entonces se cansaron de hacer negocios legales e ilegales con algo tan sensible como la vivienda. Y la rentabilidad es altísima. Te diría que en los últimos 40 años, desde la dictadura hasta acá, todo operó a favor del mercado inmobiliario. Entonces, no es casual que empezamos a organizar a los inquilinos en todo el país hace 4 o 5 años y que el resultado sea este. Me parece que entiendo que estén en contra y entiendo que estén nerviosos con esta ley.